Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas noches, señoras y señores, gente del rock, otra vez más desde La Pica 90.7, Santa Lucía, Uruguay. Estamos para presentarle esto que es, se ha dado en llamar Rock del Río. Para el día de hoy, el programa variado, como siempre, pero arrancamos a todo blues con uno de los pioneros del blues, maestros del blues que dio Estados Unidos en esa marca de la cultura africana que le impusieron grandes artistas, como el caso de lo que hoy le proponemos al fenómeno John Lee Cocker. En el segundo bloque seguimos en el blues, pero ya más rock and rollero y menos tradicional, de Argentina, la banda Memphis La Blusera. Recordaremos la época de quien fuera su cantante y líder desaparecido, Adrián Otero. El tercer bloque será para la banda de punk uruguaya Trotsky Vengarán, una de las bandas que convoca más público en Uruguay y que en este año están cumpliendo 30 años de recorrido y de carrera. Y el cierre, en la zona metal, les traeremos a una de las bandas pioneras del heavy metal, banda de power metal de Inglaterra, Judas Priest. Me acompaña, como siempre, Dante Gardo Carlini en controles, producción y conducción. ¿Cómo anda, Dante? Muy, pero muy buenas noches a toda la audiencia de La Espica FM. Esto es Rock del Río, como anunciaba Fernando. Y como siempre, programa variado con mucho blues tenemos para esta entrega de hoy. Y también con una banda de punk de gran trayectoria como es la Trotsky, que lleva blues, mucha punk, gente. Metal. Y el cierre, como siempre, la zona metal tradicional para cerrar lo que será este Rock del Río de este día 30 de julio del año 2021. Y vamos a hacer ahora la anunciación de las redes sociales y las formas de contacto que pueden tener ustedes si se quieren contactar con Rock del Río, con la producción, con nosotros, para cualquier inquietud que tengan, cualquier propuesta para las bandas, como decimos siempre, para la gente que quiera proponer bandas que no hayan estado y que quieran que estén aquí en Rock del Río. El WhatsApp es el 098-660-892, 098-660-892. Y el Facebook es Rock del Río, igual que el Instagram. Y tenemos el correo electrónico rockdelriosantalucia@gmail.com. Todas esas son las vías de comunicación. Espica FM se escucha, por supuesto, por la frecuencia modulada aquí en Santa Lucía y alrededores, y online en todo el mundo a través de la página del colectivo Espica. Colectivo Espica se junta a la gente.com, por ahí, algo así, pueden googlearlo, encontrarán enseguida la página del colectivo y ahí quedan escuchando la radio automáticamente. Aparte, también pueden escuchar programas ya emitidos allí en la página, quienes se perdieron algún programa, tanto los de Rock del Río como los de tantos otros programas que tiene la radio, periodísticos, otros musicales, de entretenimiento. Allí lo pueden escuchar, programas hechos por los niños también, la caja habladora, en los periodísticos tenemos el programa El Mundo Le Falta Un Tornillo, musicales. El programa El Mundo Le Falta Un Tornillo, y gran nombre para un programa de radio. Exactamente. De nuestro amigo Carlitos Dárdano, Marquitos Umpierre, y no sé, Daniel, capa, Daniel el Dani, Daniel La Rosa también, y otros más que acompañan, como también no queremos dejar nadie afuera, Nacho y el Coco también, el Coco también está sumado. Integran ese gran componente que hacen a ese programa, La Caja Habladora, como decíamos, y Ituzaingó y sus alrededores, con todo el folclore, Ubuntuniza, con todo el candombe, y bueno. Hay muy buenos programas en la radio. Buenos programas. En la Espica 90.7. Para disfrutar y escuchar a través de la frecuencia modulada, como decíamos, aquí en Santa Lucía y sus alrededores, y online en cualquier parte del mundo a través de la página del colectivo Espica. Bueno, Fernando, basta de dar vueltas para arrancar el programa. Basta de chácharas. Basta de charlas. Tenemos que avanzar porque tenemos un programa cargadito, como siempre, y vamos a arrancar a todo blues con este gran bluesero de Estados Unidos que Fernando ya va a estar presentando aquí en Rock del Río. Sí, lo tomamos el boleto ya de entrada para Estados Unidos, lo metemos de lleno con el blues de John Lee Hooker, este negro bluesero, pionero del blues, uno de los primeros blueseros de la historia de esta música, que arranca la historia con la música en el blues. Arrancamos, si les parece, con la historia de John Lee Hooker. Arrancamos. John Lee Hooker nació el 22 de agosto de 1912. Fue cantante, compositor y guitarrista de blues americano. Hijo de un campesino, alcanzó la fama realizando una adaptación del blues del Delta al estilo de la guitarra eléctrica. Hooker a menudo incorporó otros elementos, incluyendo el blues parlante y el blues country de los primeros tiempos del norte de Mississippi Hill. Desarrolló su propio estilo de boogie, distinto del boogie-woogie, derivado del piano de los años 30 y 40. Ahora, para escuchar y deleitarnos con este gran artista, escuchamos las canciones Blues Boogie Jam y Chill Out en estas dos canciones, acompañado nada más y nada menos que por el eximio guitarrista Carlos Santana. Vamos a esas Carlos dos Santana. Canciones que ya empezamos a escuchar. ¡Vamos! ¿Estás listo? Let's do the boogie. Look, walk, want that walk, like you, you, like you, you, you, you, you, me. I want to tell you something. Every time you touch my body, you touch me, baby, you touch me. The blood right along. Thank you. Pasaban esas dos canciones de este gran bluesero y la guitarra de Carlos Santana, inconfundible los rasgos de ese guitarrista, esté donde esté, acompañando a quien el acompañe, mexicano. Realmente se nota que es Carlos Santana el que está tocando la guitarra, realmente un capo de los capos y que tiene una forma de tocar la guitarra muy particular que lo identifica y que se lo puede reconocer con los oídos tapados. Me gusta este bluesero que eligió Dante, porque este lo eligió usted a John Lee Hooker, es un maestro, gran músico. Bueno, gran músico. Volvimos tremendo un tema. Poco a los bluseros que habíamos abandonado hace un tiempo, estuvimos haciendo un recorrido, los traíamos bastante seguido y hemos vuelto. Porque así es Rock del Río, va y viene en esto del volvemos rock. Volvemos a las raíces del antiguo rock, o sea, el blues, las raíces del rock and roll. Porque nace primero el blues y después del blues sale el rock and roll. Exactamente. Bueno, Fernando, seguimos. Algunas de sus canciones más conocidas son Boogie Shillen, de 1948, Crawling King Snake, de 1949, Dimples, de 1956, Boom Boom 1962 y One Bourbon, One Scotch, One Beer 1966, canciones que estaremos escuchando aquí avanzando ya la historia y música de este gran bluesero. Si hay un tema que ya me lo sé en memoria, Boom Boom Boom Boom Boom Boom, jao, jao, jao, un temazo ese, es un éxito que lo han hecho varios. Por varios negros bluseros, no solo por John Lee Hooker. Exactamente. Seguimos, varios de sus álbumes encabezaron las listas de éxitos de álbumes en los Estados Unidos y en el Reino Unido, en muchísimas ocasiones falleció el 21 de junio, lamentablemente, del año 2001. Bueno, una vida muy prolífica, de mucha música y de muchos conciertos, y dedicada al blues, y que dejó un gran legado. Realmente uno de los tantos referentes del blues que dio Estados Unidos, que dio la raza negra y que le puso esa impronta de esa cultura, como decíamos, africana, que llegó a los Estados Unidos y, bueno, crearon este estilo musical, este género musical tan importante para la música del universo. Sí, y la mayoría de los bluseros pioneros del blues de Estados Unidos, de los negros, nacen en la ciudad de Mississippi. Bueno, ahí es la cuna del blues. La cuna del blues de los negros, de los pioneros del blues. Bueno, Fernando, nos despedimos de este fantástico blusero con tres canciones. Pum Pum, que mencionábamos anteriormente, The Healer, y otra que mencionábamos anteriormente, la canción One Bourbon, One Scotch, One Beer. Vamos a esas canciones. Vamos. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Let all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. My baby. Well, well, ah, hey. one sky, one beyond. I said, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her off my mind. One bourbon, one sky, and one beer. And I sit there drinking, getting stoned. Yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she gone, gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there, getting stoned, mellow, feeling so good, so good. I look down the bar at the bartender. I say, hey, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she gone, gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get up on my mind. I want bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there drinking. After a while, I raise my head, looked on the wall at the clock on the wall. By that time, quarter to two, last call for alcohol. I look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Por Ispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos, La Bifurcada. Así pasaba la historia y música de John Lee Hooker desde Estados Unidos con ese negro blusero, pionero del blues, como le habíamos dicho anteriormente. Y pasamos y nos tomamos el boleto para Argentina con la banda del blues también. Arrancamos con Memphis La Blusera. Memphis La Blusera es una banda de blues, jazz y rock argentino formada en el barrio porteño de Floresta. En 1978 alcanzó su máxima popularidad, perdón, a finales de los años 80 y en la década de los 90, en especial con sus discos Nunca Tuve Tanto Blues y Cosas de Hombres. Tras la muerte de su cantante y líder, Adrián Otero, en 2012, Daniel Beiserman, miembro fundador de la banda, comenzó a gestar una nueva formación con Emilio Villanueva en saxo, quien falleció el mismo día, increíblemente, en el que mediante rueda de prensa se iba a anunciar el retorno a la banda con Martín Luca en voz. Realmente marcada por las tragedias esta banda. La banda actualmente ha vuelto a los escenarios de todas maneras. Bueno, escuchamos Fernando de Memphis La Blusera. ¿Qué tenemos para escuchar ahora, a continuación? Escuchamos de Memphis La Blusera las canciones Blues de las 6:30 y Rodar o Morir. Vamos con esos temazos de Memphis La Blusera. Abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado, paro el colectivo. Me voy a trabajo forzado, siempre dormido. Blues de las 6:30. Y qué feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido y tengo el sueño cortado. El blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. El blues de las 6:30 se llora todo. Y también se levanta de la cama. bienvenidos al show. Quisieron prohibir, desenchufamos y no tuvimos que ir. La vida es tocar y partir, lo nuestro es rodar o morir, rodar o morir, yeah. Rodar o morir, yeah. Rodar o morir, rodar o morir, yeah. En el campo, ciudad, en los teatros, en las discos, en los bars, toca rock, suena blues, si hasta Cristo se bajó de la cruz. Muchas gracias por la reunión, la fiesta y la emoción, pero nos tenemos que ir, lo nuestro es tocar y partir, rodar o morir. Tremendos temas de Memphis La Blusera. Me voy a poner a escuchar Memphis La Blusera ahora, desde hoy. Tremenda banda. En 1996 fue el mejor año de la banda desde su fundación. Disco de oro para Nunca Tuve Tanto Blues, 1993, y Cosas de Hombres, 1996, 5 shows repletos en el estadio Obras y otro recital al aire libre ante 20.000 personas. En mayo de 2002 fueron invitados a un ciclo de música popular en el Teatro Colón. Allí reversionaron todos sus hits acompañados por la Sinfónica Nacional de Argentina. A comienzos de 2008, Adrián Otero anunció a través de una carta abierta su decisión de dejar la banda e iniciar su carrera solista. Daniel Beiserman y Emilio Villanueva continuaron con el proyecto, pero al no ceder Otero a sus derechos sobre el nombre, modificaron al nombre Viejos Lobos del Blues. Y ahora escuchamos dos canciones de Memphis La Lucera para seguir con su música y dejamos un poco atrás la historia. Escuchamos La Última Lágrima e Irresponsable. ¡Vamos! Un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar, abre tus ojos que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de bueno para tu corazón. Yeah. Oh, my baby. Falsa mujer, quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad, yeah, yeah. Siempre hay otra oportunidad. Yo sé bien que no me quiere, ni tu padre, ni tu madre. Que soy un vago, que me he puesto tarde, que tomo tragos, irresponsable. Es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Estás embarazada, vas por el tercer mes. Y nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo sé bien que no me quieres, ni tu padre, ni tu madre. Que soy un vago, que me he puesto tarde, que causo estragos, irresponsable. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. No le hagas caso al que dirá, amor, cebolla y pan. En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. ¿Qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos. Tremendos temas de Memphis La Blusera. Seguimos con la historia. El 12 de junio del 2012 muere Adrián Otero, lamentablemente, en un accidente carretero en la autopista que une a las ciudades de Rosario y Córdoba. Otero, de 53 años, integró Memphis La Blusera entre 1980 y el año 2008, cuando decidió probar suerte en solitario. En la agrupación, además de cantante, tomó el rol de líder y principal compositor. Allí editaría más de una decena de trabajos entre discos de estudio y en vivo. Como solista, en tanto, solo alcanzó a publicar los discos Imán en 2008 y El Jinete del Blues en 2012, que se terminó editando en forma póstuma. Y ahora, si les parece, nos pedimos de Memphis La Blusera con las canciones Un Montón de Nada y Se Necesita. Vamos con esos dos temazos de Memphis La Blusera. Vamos. Más. presintiéndote mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada y nada que son ruinas que me aplastan. Thank you. de remar. Así no se puede seguir sin ver la luz y sin respirar. Necesita remar bien fuerte, tener algo de suerte. Se necesita pedirle a Dios todos los días salud y trabajo. Se necesita la copa barata y la chica bonita. Y se necesita, sí, y se necesita agua bendita. Y se necesita, y se necesita, yeah, y se necesita. FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Bueno, dejamos atrás la historia de Memphis La Lucera desde la Argentina y ahora nos tomamos el boleto para Uruguay con la banda uruguaya de punk, Trotsky Vengarán. Banda de punk, como les dije, arrancamos. Trotsky Vengarán es una banda de punk rock uruguayo que se formó en 1991, integrado por Guillermo Pelufo en voz, Hugo Díaz e Ignacio Guas en guitarra, Guillermo Perazo en batería y Marcelo Abreu en bajo. Desde el principio deciden practicar un rock pesado y directo con influencias de bandas como Los Ramones y banda de los 50 y 60. Con un estilo marcadamente punk, pero con componentes del hardcore, sus canciones son de temáticas variadas, donde se destacan críticas sociales y políticas, así como también baladas románticas y temas adolescentes y vida adulta. En 1993 graban dos temas, Reflejo y Korean Boys, para integrar la ensalada Criaturas del Pantano, editada por el sello independiente Perro Andaluz. Ese año son elegidos para abrir el show de Ramones en su única visita al Uruguay. El recital se realizó en el Palacio Peñarol ante 6.000 personas. Es su primera presentación ante un público masivo y marca un hito en la carrera de la banda. Escuchamos de Trotsky las canciones El Alma en Dos y Narigueta. Vamos con esos dos temas de Trotsky Vengarán. Mejor suerte, tus besos de hotel malherido por la noche. Se te aprieta la sonrisa, se te sube la marea y ya nada es lo que era. No, y no puedes parar con los ojos bien abiertos. Se te equivocan los pasos, se resbala la grandeza y ya nada te interesa. No, y no puedes parar. Bueno, así pasaban esos dos primeros temas de esta presentación que estamos haciendo aquí en Rock de Río de Trotsky Vengarán. Seguimos un poco repasando parte de la historia de esta banda que tiene muchos años de recorrido en el rock uruguayo. A principios de 1998, Trotsky firma contrato con Universal Records. Luego de participar en el festival Rock and Roll, en el Teatro de Verano, la banda viaja a Buenos Aires, donde durante julio y agosto graba Yo no fui. En los primeros meses del 2000 comienzan a componer los temas del cuarto disco, Durmiendo Afuera, el cual graba nuevamente en los estudios del Abasto en Buenos Aires con la producción artística de Jaime Ross. A ese disco le sucederían todo lo contrario y Pogo dedican en el 2003 a tocar interrumpidamente en Montevideo, en el interior del país. En mayo la banda se presenta en las dos noches con entradas agotadas en la discoteca Pachamama de Montevideo. Esos recitales se convertirían posteriormente en Pogo, sexto trabajo de la banda y primero grabando íntegramente en vivo, también editado por Koala Records. Ahora escuchamos las canciones Historias sin terminar y Verano. Vamos con esos dos temas de Trotsky Vengarán. Pasaban otros dos temas de Trotsky. Seguimos repasando su historia. Hijo del rigor se grabó durante los meses de julio y agosto de 2006 en los Estados Unidos, Arizona, bajo la producción de Frank Lampariello y la producción artística de Gustavo Parodi. Se editaría a través del sello Koala Records. A este le seguirán No Estamos Solos, segundo disco en vivo de la banda, luego volumen 10, Todo para Ser Feliz, colecciones históricas y la lista sigue. En este año la banda está cumpliendo sus 30 años de existencia y espera para seguir tocando como siempre por todos los escenarios del país. Nos despedimos de Trotsky y Vengarán con las canciones La Mala Memoria y La Cadena. Vamos con esos temas, así cerramos con la historia y la música de Trotsky y Vengarán. We'll be right back. por Ispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Así pasaba la historia y música de Trotsky Vengarán, y como presentaba esa voz furiosa al metal, nos metemos en la zona metal, esta vez con la banda Judas Priest, banda de power metal, Inglaterra. Arrancamos con la historia y música de Judas Priest. Judas Priest es una banda británica, como le dije, de Inglaterra, de heavy metal, fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Judas Priest es considerada la banda que terminó de definir el género y como una de las más influyentes, no solo para el heavy metal, sino también para el thrash, el power, el speed metal, el glam metal, el death metal y black metal, entre otros. Con esta banda, al igual que ocurre con Motorhead, dicen, existen ciertas opiniones sobre si realmente son o no parte de la nueva ola del heavy metal británico, pero a ellos poco les importa y siguen adelante creando canciones y sacando discos y vendiendo discos por todo el mundo, porque son una de las bandas que más discos han vendido. Dicen que han vendido 40, 50 millones de copias, que es realmente impresionante. Escuchamos ahora de esta banda tres canciones: Heavy Metal, Hard as Iron y Blood Red Ski. Vamos con esas tres canciones. We'll be right back. Así pasaron esos tres temazos de Judas Priest a puro power metal. Seguimos con la historia. Varios críticos consideran en que fueron uno de los precursores del movimiento heavy, pero su legado no solo se mantiene en lo musical, ya que tanto sus canciones como ellos mismos han sido nombrados en películas y en series de televisión. Además, en el 2006, junto a Queen, Kiss y Def Leppard, fueron los primeros artistas en ser inducidos en el VH1 Rock Honors, ceremonia que honra a las bandas que han influido más en la música del rock. Y ahora, para despedirnos e irnos ya también despidiendo, valga la redundancia, del programa, escuchamos tres canciones más de esta banda inglesa. Las canciones Painkiller, Latter River y Electric Age. Vamos a esos temas. Así pasaba Rock de Río, con primero en el primer bloque con Sun Lee Hooker, pionero del blues. El segundo bloque era con Memphis La Blusera, banda de blues, jazz y rock and roll desde Argentina. En el tercer bloque nos tomábamos el boleto para Uruguay con la banda de punk Trotsky Vengarán, y en la zona metal con la banda Judas Priest. La repetición es el próximo sábado a las 22 horas. Vamos cerrando. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y escuchen rock. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia. Aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.